¿Objetivo concreto? Bueno, la verdad que fue una linda jornada sobre la actividad minera en la región del norte y centro de la Argentina, organizada por una entidad bancaria que ya es la tercera edición que hace. La primera la hizo en Jujuy, la segunda en Salta, este año tocó en Catamarca. Y el año próximo, si Dios quiere, hay altas posibilidades de que estas jornadas, estas actividades se hagan en San Juan. Estuvieron presentes los gobernadores por supuesto, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Salta, el gobernador de Jujuy. Quien les habla fui acompañado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Y la idea de estas jornadas son precisamente motivar a los inversores para que sigan invirtiendo en la región y en todo lo que hace la minería, incentivar a todos aquellos que están trabajando ya en minería y a quienes no lo están haciendo para que se animen a invertir en esta noble actividad. Y nosotros desde los gobiernos de Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan, garantizarles reglas de juego claras, darles seguridad jurídica y que cada vez podamos tener más proyectos en exploración y, por supuesto, con muchas ansias de que se esté en explotación también. Recordemos que estas tres provincias constituyeron la mesa del litio, que lo hicieron inclusive a nivel internacional y que, gracias a una gestión de nuestro gobernador Marcelo Rego, esta mesa hoy es del litio y del cobre, que son dos elementos que requiere el mundo y que la verdad va a venir muy bien para las energías renovables, para lo que es todo lo relativo a la electromovilidad, para todo aquello que haga al cuidado del ambiente. Estos dos elementos son sumamente necesarios para que el mundo pueda transitar en ese camino. Así que nuestra región, tanto San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, y yo diría que la Argentina todo tiene un gran futuro en materia minera, y por lo tanto nosotros hemos sido parte de toda esta actividad. ¿Qué planteos escuchó respecto a las diferentes actividades, tanto del litio como del cobre, en esto de buscar más seguridad jurídica, en esto de buscar más posibilidades para invertir? Bueno, los planteos son variados. Se escuchó también a los proveedores y a la gente que trabaja en diversas aristas de la actividad minera. Nuestra región, sin duda, y nuestro país requiere una mayor infraestructura, que yo creo que son los grandes desafíos a poder ir cumpliendo, especialmente en lo relativo a la conectividad, más precisamente a las rutas, que son trabajos que hay que fortalecer. El interés que muestran los inversores que ya están trabajando en la Argentina y algunos que no lo están haciendo, pero que están muy interesados. Son importantes, pero bueno, nosotros como provincias tenemos que tener algunas premisas, que fue también lo que se charló. Primero, cuidar los recursos naturales, que son nuestros, que son de las provincias, y que realmente lo tenemos que cuidar porque de ellos depende también el futuro de nuestras comunidades. Segundo lugar, cuidar el ambiente, como un hecho realmente transversal a toda actividad. La minería no escapa a esto. Y es sumamente una actividad noble que tiene que tener sus cuidados pertinentes para cuidar el ambiente como una política de Estado. Y en tercer lugar, el desarrollo de nuestras comunidades, es decir, el desarrollo de las provincias donde se realiza actividad minera, el desarrollo de los municipios donde se realiza actividad minera, cuidando a nuestros ciudadanos, cuidando la patria chica, para que luego, por supuesto, también la patria grande se vea reflejada en los beneficios que va a traer la minería. La minería va a traer beneficios no solamente para las provincias mineras, sino también para todas las provincias, porque el 70% de lo que tributan las empresas mineras se lo queda el gobierno nacional. Ese es el gran beneficio que tiene el gobierno nacional. Entonces, esta es una actividad sumamente importante que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales tenemos que destacar bajo estas tres premisas que le comenté recién. Ayer estuvieron reunidos los diputados digamos, representantes de San Juan con el secretario de Minería de la Nación. En este sentido, bueno, no solamente es del gobierno de San Juan, que tiene que brindar seguridad jurídica, sino Nación. ¿Ha podido charlar con la diputada Picón, que forma parte de la comisión directiva? He charlado esta mañana, charlé ayer un ratito en la tarde, charlado esta mañana también con ella. Vamos a tener los sanjuaninos el 21, 22, 23 de mayo, una feria minera internacional muy importante. Ayer los gobernadores se comprometieron a venir, de Salta, Jujuy y Catamarca. Me dice la diputada Nancy Picón que se ha comprometido a venir el secretario y el subsecretario de Minería también a esta jornada. Así que creo que hay un trabajo en conjunto, engranado, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en lo que hace a materia minera y en general también, pero más precisamente en esto. Esto es lo que me ha comentado la diputada, así que estamos muy contentos de que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, pueda hacerse presente en esta feria que vamos a tener en San Juanino, y ahí seguramente nuestro gobernador y todos quienes lo acompañamos vamos a poder charlar más de manera más extendida con el secretario. Si hablamos del gobernador, ¿se ha podido comunicar con él para que él exprese, obviamente, los pormenores de estos malos entendimientos que ha tenido en Chile? Bueno, hablé el día de ayer con Marcelo de manera muy escueta, porque tanto él como yo teníamos una agenda bastante apretada. Pero bueno, él ha ido siguiendo una agenda que le elaboró los funcionarios de nuestro hermano país chileno, y él, por supuesto, ha sido siempre respetuoso con las autoridades de Chile, y lo vamos a seguir haciendo, y las cuestiones que han sucedido son cuestiones que escapan a nuestra, a nuestro trabajo, a nuestra gestión, sino que son cuestiones que pasaron, pero que entiendo que se han ido puliendo con el correr de las horas, y ha habido una comunicación de la gobernadora para con el gobernador Orrego, y bueno, son cosas que suceden, y que creo que están, lo importante acá es que hay un encuentro binacional, regional, entre una región Argentina, que somos nosotros, una región que es la cuarta región chilena, tendientes a lograr varios objetivos. Uno de ellos es que nosotros podamos tener una salida hacia el Pacífico, ¿no? Que es lo que nos interesa. Que es, en principio, a través del túnel de Agua Negra, y si no, buscar otras alternativas hasta que esté esta posibilidad. Y que esto es lo que se está trabajando, que nuestros productores puedan tener salida no solamente al Atlántico, que es nos queda realmente lejos, sino que podamos tener salida al Pacífico, y estas son las cosas que se están hasta el día de hoy, inclusive el día de mañana y el día de ayer, planteando y conversando entre funcionarios de ambos países y de ambas regiones. La gestión de vialidad nacional para la pavimentación, ¿no?, del camino de Agua Negra es uno de los objetivos, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. El compromiso de vialidad nacional, el compromiso también de la provincia de poder ir mejorando el camino como siempre se ha intentado hacer, y bueno, que nuestra provincia no sea una provincia terminal, sino que podamos tener salida hacia el Pacífico. ¿Tal vez con la decisión de Milei de apoyar un poco la minería se puede concretar esto, la obra del túnel? Bueno, a ver, que se está buscando las herramientas para poder concretar una obra tan importante, que hace ya muchas décadas que no se puede lograr, y por lo tanto no debe ser sencillo hacerlo, ¿no? Es una realidad. Pero se está conversando, va a ver que se están entiendo, esto lo entiendo yo personalmente lo que voy a decir, pero si no hay obra pública, no va a estar destinado los recursos que antes el gobierno destinaba a la obra pública por un cambio de modelo político y económico, bueno, habrá que buscar las alternativas para consolidar un camino, este camino y otro camino que son muy importantes, porque nos estamos olvidando, por ejemplo, de la Cal Sanjuanina, que salen numerosos camiones diariamente hacia Chile por el paso de Cristo Redentor de Mendoza, y hay una ruta, la que une Barrial con Los Berros y Los Berros con Uspallata, que realmente es una ruta muy importante para que los camiones que en este momento están sacando cal no lo tengan que hacer por ruta 40, que les queda mucho más lejos. Bueno, estas son todas posibilidades que están barajando nuestro gobierno, que estamos gestionando, más precisamente el gobernador, para poder concretar la obra, que estas obras que son tan importantes. ¿Se ha planteado este paso por el paso de la Chapetona, que es mucho más bajo por Barrián? Está en estudio. Lo que sí le puedo decir que está, digamos, mucho más atrasado respecto al paso de Agua Negra, y por lo tanto lo que se está haciendo como estrategia, entiendo, es que se le ha dado prioridad a lo de Agua Negra porque ya está mucho más avanzado. El doctor, en torno a lo que ha sucedido en Chile ayer, este malentendido que lo ponen en este contexto, algunos diputados hoy en la sesión han pedido que se haga un acto de repudio, incluso que se revea el tema Veranadas, que también era parte del tratamiento hoy en sesión ordinaria. ¿Tiene alguna reflexión? Yo creo que, a ver, este hecho, que es un hecho aislado, porque no podemos generalizar que todas las autoridades de Chile han actuado de la misma manera, por el contrario, el gobernador ha sido muy bien recibido. Yo creo que no tiene que afectar para nada en las posibilidades que tengan los productores, los ganaderos chilenos, y que realmente con actividades que se han venido suscitando históricamente, yo creo que tampoco hay que condicionar la conducta de una sola persona a un montón de gente que trabaja de manera muy noble en lugares inhóspitos. Me parece que y bueno, precisamente que no da para eso. Por la reincidencia que ha tenido esta persona para los sanjuaninos, porque no es la primera vez que ella tiene este tipo de repudio para los sanjuaninos, ¿no se va a tomar ninguna acción o no se va a publicar algún tipo de repudio para con esta persona especial? Lo tendrá que resolver especialmente el gobernador. Pero yo, conociéndolo a Marcelo, le podría decir que nosotros vamos a seguir trabajando, que Marcelo, el gobernador, va a poner la otra mejilla, que es un hecho, vuelvo a repetir, de una sola persona, que tampoco lo podemos dimensionar y no puede afectar la relación bilateral que tenemos con las autoridades chilenas. Hoy se aprobó también, bueno, se estaba tratando, no sé si se aprobó, pero supongo que sí, para exhortar a los legisladores nacionales por el tema de la universidad pública. Es una de las primeras, tal vez, los primeros acercamientos del oficialismo de San Juan para con este tema. ¿Usted qué opinión tiene con lo que está pasando en la universidad pública? Bueno, nosotros, se acaba de aprobar, justo cuando vine para acá, se estaba aprobando en ese momento. Nosotros, por supuesto, somos nuestro gobierno, somos defensores de la educación pública, entendemos que la educación es el camino hacia el futuro, hacia un buen futuro. Por lo tanto, es una actividad donde los fondos deben invertirse en ella, ¿no? Es decir, los fondos deben estar destinados y no hay que, hay que apostar a la educación fuertemente. Por lo tanto, nosotros hemos acompañado este comunicado donde tiene como objetivo defender la educación pública y los recursos de la Universidad Nacional de San Juan y de todas las universidades nacionales del país, por supuesto, pero nos interesa la Universidad Nacional de San Juan, para que siga cumpliendo la misma función que ha venido cumpliendo históricamente. Esto no quita que autoridades nacionales puedan hacer una auditoría o puedan tratar de que esos recursos sean optimizados. Nos parece también fantástico que esto suceda, porque siempre hay cosas para poder mejorar en todos los organismos y cosas para poder corregir. Pero la educación tiene que ser una prioridad, y el dinero que se pone en educación no es un dinero que se gaste, sino que es un dinero que se invierte para el futuro. Si hablamos de la sesión de hoy, tenemos que citar este importante proyecto de ley de moratoria, reducción de impuestos en la provincia de San Juan. Es un proyecto muy importante, donde ha sido apoyado por unanimidad, donde tiene como objetivo dos cosas primordiales. Primero, bajar la alícuota del impuesto automotor del 2.75 al 2. Esto es algo sumamente interesante porque hace que el impuesto se reduzca alrededor de un 28%, casi en un 30%, un 28%. Eso también muestra un camino diferente al que veníamos transitando los sanjuaninos y los argentinos, cada vez más impuestos. En este caso, lo que estamos haciendo es una reducción del impuesto automotor, de la alícuota, para que más gente los pueda pagar. Y en segundo lugar, un plan de regularización de deuda a partir del 31 de marzo, donde los sanjuaninos van a poder normalizar su situación en todos los impuestos que estén adeudando, ya sea automotor, inmobiliario o el que fuere, y que realmente tiene una El que pague de contado tiene la eliminación 100% de los impuestos, que pague en 60 días tiene 30% de los impuestos, no, de los intereses, el 30% de eliminación de los intereses y a 120 días el 10% de reducción de los intereses. Esto también es algo sumamente importante para los sanjuaninos. Es la primera, entendemos, es la primera provincia que hace un plan de regularización de deuda, de reducción de impuestos, y esto es un poco lo que nos han pedido los sanjuaninos en este sentido, es decir, bajar los impuestos, que no haya un asfixie impositivo, sino que paulatinamente, sin que esto afecte el funcionamiento del gobierno, paulatinamente ir bajando la cantidad de impuestos y los montos de los mismos. Gracias. Gracias, mi amor.